universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online. Hoy que ya es jueves 4 de febrero del año 2010, estamos ya estrenando el segundo mes del año y estamos muy felices y contentos porque pues aquí en tu radio online empezamos todo el año con el pie derecho y estamos estrenando página, tenemos programas nuevos, diferentes, algunas reconciliaciones aquí de otros programas como ayer de Con Mi Conexión y también tenemos invitados de lujo porque hoy vamos a hablar acerca de los niños índigo y los niños cristal y para esto y bueno aquí se me anda metiendo una llamada a mi celular, pero bueno, ya próximamente créanme que no traeré mi celular a la cabina. Pero bueno, quiero que sepan que todos ustedes están bienvenidos aquí en el Espacio de Lorna a través de tu radio online. Y quiero mandarles saludos a todas las personas que me hacen el favor de sintonizarme cada jueves, como a Valerie, como a mi querido Jaime, que nos escucha desde España, a Roberto Elizalde también, a mi querido Bobby, muchos saludos, que dice que este es uno de sus temas favoritos, el de niños índigo y cristal. También a Nora, que acaba de llamar por teléfono, a Natasha, a todos y a cada uno de ustedes. A lo mejor hay quien no tiene Messenger disponible o que pues a lo mejor ahí en la chamba pues se lo tienen bloqueado. Aquí en la página pues tenemos una opción en la que hay un pequeño chat en la parte de arriba en el cual ustedes van a poder escribirnos todas sus dudas y comentarios y también se pueden agregar al Messenger, que es msn@turradioonline.net, msn@turradioonline.net. Y bueno, además de todo esto están una especialista azul de los niños índigo y cristal y también está nuestra querida astróloga Kitty Bracho, que ustedes ya van a poder encontrar los horóscopos de febrero en el área de horóscopos para que vean qué tal les va a deparar en este mes de el amor y de la amistad. Así que por favor no se despeguen del Espacio de Lorna. Ahorita en un momento más ya entramos con nuestras invitadas. Vamos a comenzar este programa que la verdad va a estar bastante interesante, entretenido. Y recuerden que podemos hacer cada una de sus preguntas que tengan para la especialista y para nuestra invitada Índigo, las pueden hacer a través de nosotros, ya saben, del Mivo, del Messenger, msn@turradioonline.net, lorena.lopez@gmro.com.mx. Y pues vamos a la primera canción del día de hoy, que es de Keisha, esto de TikTok. Y después de Noisettes, I Never Forget You. Así que por favor estén en sintonía con nosotros, escriban. Y yo soy Lorena López, así que comenzamos. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the party. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up. Tonight, I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop. No, don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up. Tonight, I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop. No. But I'm already here. And now the dudes are lining up, cause they hear we got swagger. But we kick them to the curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. start till I walk in. Don't stop. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Y continúan escuchando El Espacio de Lorna a través de tu radio online. Y el tema de hoy son los niños Índigo y Cristal, y también me acompaña Kitty Bracho, porque desde la semana pasada tienen preguntas acerca de compatibilidad de signos astrológicos y todo. Entonces, ahorita pasamos a esa área, pero mientras voy a darle la bienvenida a Azul Santoyo, terapeuta Índigo y Cristal, y también a Gaby Mata, que es niña Índigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí, ahí están, para que me digan cómo están en esta tarde de jueves. Hola, ¿qué tal? Pues fría, pero felices, contentas de estar aquí compartiendo. Muchas gracias. Ay, gracias a ti. ¿Y tú, Gaby? Ay, qué bueno, Gaby. Me da mucho gusto que estén aquí para platicar qué son los niños índigo, para empezar. Ahora sí que digamos de... Hay muchas personas que confunden el déficit de atención infantil con niños índigo. Y por acá me decía Bobby que muchas personas generan expectativa de sus hijos cuando realmente no lo son. Entonces, para saber bien quiénes son los niños índigo y cómo reconocerlos. Okay. Los niños índigo, para empezar, vienen ellos a ayudarnos a pasar de este cambio que estamos viviendo incluso a nivel planetario de nueva era. Ellos vienen a ayudarnos a pasar a la tercera dimensión, que es la que hemos estado viviendo, a la cuarta. Son niños revolucionarios, que yo más bien les digo que son evolucionados, porque traen otro nivel de conciencia. Generalmente los catalogan con déficit de atención, con hiperactividad. Incluso hay adultos índigo mal diagnosticados con trastorno bipolar, entre otros diagnósticos psiquiátricos. Pero lo que ellos vienen a hacer, pues, es ayudarnos a pasar. Vienen a enseñarnos a romper sistemas educativos, a romper sistemas políticos, a enseñarnos a avanzar, a ser más unidos, a ser más humanos, a un nivel más espiritual, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo podemos detectar a un niño índigo? Okay, hay varias características físicas, hay características también de actitud, de personalidad. Físicas, sus ojos son muy profundos, son muy sabios, normalmente son delgados. El índigo, hay cuatro tipos de índigo. El índigo humanista es cuerpo delgado y como diminuto, un poquito torpe incluso, porque se pueden llegar hasta estrellar con la pared porque se les olvida meter freno. Hay otro tipo de índigo que la frente la pueden tener un poco más grande, que normalmente es el índigo interdimensional, que es el que viene a traernos las nuevas filosofías, ¿no? Por ejemplo, también hay otras características físicas, que es el más alto, fuerte, es de cuerpo físico atlético incluso. Ellos son los índigo conceptuales. Esas son algunas características físicas. De su actitud, pues normalmente les cuesta mucho trabajo adaptarse a los sistemas escolarizados actuales. Ellos vienen a enseñarnos primero en la familia. Sí. Ellos no vienen a... les cuesta trabajo adaptarse, haz de cuenta, a todo lo que son autoridad, ya sea en casa, ya sea en escuela, en cualquier parte, ¿no? Porque para ellos a nivel espiritual todos estamos iguales, no hay edad cronológica, entonces, pues bueno, es más difícil para ellos, ¿no? Ponen en su lugar a los papás, no soportan la injusticia, no toleran la violencia. Y en algunos casos es peligroso, por ejemplo, el interdimensional, cuando está cerca de un hogar con mucha violencia, se puede tornar demasiado agresivo, incluso caer en adicciones muy fuertes en la edad de la juventud, ¿no? Otra de las características que tienen una fuerte conexión con la naturaleza, animales, plantas, el cosmos, el universo, vaya, les fascina. No les gusta la carne a la mayoría. Muchos jóvenes ya les gusta porque los obligaron de que si no comes, ¿no? Carne ya. Exactamente. Sí. Pero por naturaleza les gusta la comida naturista o vegetariana. Son tachados de locos, raros, chiflados, extraños. Porque ellos ven, por ejemplo, la aura. Ellos pueden ver qué va a pasar. Son grandes videntes. Muchos ya traen la telequinesis, la telepatía. Generalmente ya en la juventud se empezaron a bloquear. ¿Por qué? Porque le empiezan a ver como que está mal, no debes decir eso, no comentes esto, sobre todo en los grandes, ¿no? Uh-huh. Que, como te decía, diagnosticados con trastorno bipolar la mayoría, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otras características? Bueno, vienen con aire de realeza. Todos, sea la característica del índigo que sea, vienen con aires de realeza, ¿no? El chantaje no funciona para ellos. Uh-huh. los pueden chantajear de que te voy a acusar con tu papá cuando... Así, pues acúsame. Exacto, acúsame, pues qué me importa, ¿no? Sí. Incluso se han dado casos en cuando llegan a ver injusticias sobre ellos mismos que llegan a acusar a los papás. Ah. Incluso con la autoridad, llamar a la policía. Y, sí, y bueno, sí, ya sí. Hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Que hasta llegan a demandar a los papás. Porque para ellos no hay... De que porque soy tu madre lo tienes que hacer porque soy tu padre, no. O sea, ¿por qué? Si todos somos iguales, ¿no? Y todos tenemos que aprender de todos. Son niños con una conciencia espiritual muy evolucionada, muy avanzada, que vienen a enseñarnos a ser, a unificarnos, sí, y a trabajar en una hermandad. Esos son los índigos. Eso es lo más importante de cada uno de así ellos. Así es. Y por ejemplo, ¿tú cómo aprendiste tanto de los índigos? Híjole, pues mira, es una historia que te voy a contar brevemente. Sí, sí, sí. Desde que yo soy mamá, tengo una niña maravillosa índigo de 14 años. Desde que sentí que la había engendrado, empecé a estudiar acerca de los índigos, ya había escuchado la palabra, sí, y la eduqué como tal. Posteriormente, pues con varios sistemas para ver si son índigo, pues me percato que sí, ella es una niña índigo, ¿no? Bueno, ahora es una jovencita índigo. Y me empiezo a dar cuenta de qué tanta necesidad hay para ellos, sobre todo a nivel educativo, porque pues quieren los, ¿por qué los catalogan con déficit de atención, con trastorno, con cómo se llama, con hiperactividad? Sí. Porque no los pueden controlar. Porque no encuentran otra manera más que dándoles una pastilla, malamente, porque ha llegado a haber hasta paros cardíacos, porque les, por supuesto, los dones y los talentos los bloquean, ¿no? Entonces, yo al ver las necesidades de mi hija en la escuela, pues empecé a investigar más. Y después me di cuenta que también hay adultos índigo, porque los índigo empezaron a llegar masivamente por segunda vez en la era de la, en la, más bien la historia de la humanidad, sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces empiezo a ver también los adultos índigo y me percato que tengo muchas características, o soy uno de ellos también, ¿no? Entonces, bueno, como hija y como madre, dije, bueno, pues aquí hay mucho material que explotar, sí, y muchos niños y jóvenes que ayudar, y adultos, porque también tengo adultos que los, vaya, los apoyo, los ayudo a orientarlos. Y pues así fue como nos iniciamos. Sobre todo nos sentimos muy solos, porque sentimos diferentes a los demás. Aquí te puede decir perfectamente, sí, Gaby. Que Gaby Mata nos cuente su historia de cómo llegaste con Azul. ¿Cómo fue que conociste a Azul? Se la acaban de presentar. Así es. Bueno, no importa, de todas maneras. Pero platícanos tú, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Cómo te ven los demás? ¿Cómo te sientes en la escuela? Cuéntanos tu experiencia, Bonita. Pues bueno, en el 2007 murió mi mamá, y ahora estoy con mi abuela, que ahora la presento como si fuera mi mamá, y pues ha pasado como un año. En el 2008, pues En el 2008 primero, como que presentí así que algo me decía como que iba a llover, y luego otra parte me dijo, ay, Gaby, estás loca. Entonces, en ese momento era tarde y en la noche empezó a llover. Y desde ahí he presentido así, mañana va a haber sol, en la tarde va a haber lluvia, va a ser frío en la noche. Y sí, sí ha pasado. Es que cuando en la mañana presentía que iba a llover, pues sucedía en la tarde. Y si en la tarde presentía que iba a pasar algo, pues pasaba hasta la noche. Y en la noche, pues hasta la mañana del siguiente día. Luego así empecé. Y luego iba caminando en la calle con mi mamá. Ah, no, perdón, íbamos a un Sanborns, entonces yo estaba jugando los juegos Y como ahí eran juegos al aire libre, pues había unos arbolitos, unas plantas. Y como que presentí que me hablaban. Y yo decía que estaba loca. Y luego le dije a mi mamá que oía voces así como de las plantas. Luego ya nos hemos empezado a enterar que sí las escucho. Y luego más tarde fue lo mismo con los animales. Y luego pues ahí conocí a Rosalba, que espero que oiga este canal de radio, y si es así te envío muchos saludos. Y ella me empezó a guiar y todo. Y pues ya también he venido con Kitty y hoy me acaba de presentar con Azul. Ah, ¿y sentiste algo especial cuando conociste a Azul? Pues casi a muchas personas que las he conocido, pues digo, ay, como que me cae bien, ay, como que no me cae. Pero sí con Azul, pues sí sentí algo muy extraño, así como que... como que ya la había visto de vidas pasadas. ¿Ya la conocías desde antes? Sí. ¿Y a Kitty, por ejemplo? Pues cuando la conocí no me presentí que la conocía de una vida antes. Ajá, más reciente todavía. Uh-huh. ¿Y puedes ver el aura de los que estamos aquí? Pues sí, también empecé a ver el aura, luego me han platicado que los libros viene el aura, o sea, que por ejemplo el rosa significa del amor y todo eso, pero yo no lo veo así, yo los veo como de acuerdo al humor de la gente. Y ahorita, bueno, por ejemplo a Ángel, ¿lo puedes ver su aura, a ver cómo está en este momento? Pues sí, trae todos los colores y eso para mí significa que está feliz. Ay, aparte se puso rojo. Se le ve porque tiene una sonrisa a nuestro querido productor. Maravillosa. Sí, el día de hoy. Y por ejemplo, a mí, ¿cómo me ves? Digo, si lo quieres decir. Pues a ti te veo el aura como del color naranja, que para mí quiere decir que estás así como muy segura de ti misma. ¿Que te sientes así? Sí, así es. Y sí. De hecho, sí ese es. Color significa el naranja y mucha inteligencia. Ay. Mucha seguridad en sí mismo, eso significa el naranja. Pero ella ya lo trae en su conciencia, ya lo saben. Uh-huh. Ya lo sabes. ¿Y tu relación con los otros chicos de la escuela cómo es? ¿Cómo que con los dos chicos? Con otros chicos, con amigas, amigos de la escuela, vecinos. Pues mira, estaba en una escuela que se llamaba República de Irak. Estaba en tercer año cuando mi mamá murió y pues ahí todos se enteraron, todos mis amigos y amigas. Y pues entonces hablaba con mi mamá, la veía, le hablaba, la escuchaba y la sentía. Entonces ellos me oían hablar con ella en el recreo y me decían, ¿estás loca? Y pues me empecé a sentir mal y... ahorita estoy en otra escuela que se llama Héroes de Chapultepec. Y pues ya no les comento a nadie que se murió mi mamá, porque si no... Uh-huh. Está bien, pero ya te llevas mejor y sí. Te relacionas mejor con ellos. Está muy bien. Y por ejemplo, ¿estas características que tiene Gaby es de la mayoría de los niños? La mayoría de los índigos tienen esas características. La mayoría ven el aura. Uh-huh. Y la mayoría sienten lo que va a pasar. Sí. Y tienen un... no todos tienen la conexión que tiene ella con la naturaleza y con los animales. Uh-huh. Todos son buscadores por excelencia, ya sea inclinarse hacia lo que es lo natural, o puede ser a lo espiritual, uh-huh. O puede ser a lo que es el cosmos, pero todos van hacia eso, ¿no? Otros son investigadores, arman y desarman objetos, uh-huh. Se ponen a crear, incluso todos son muy creativos. Hay una característica en especial de un índigo que no le gusta que le digan cómo hacer las cosas, aunque tengan 2 años. Yo puedo solo, yo como solo, yo hago las cosas solo, no me molestes, déjame solo en mi habitación. Ellos son los que vienen a traer las nuevas religiones y filosofías. Ay, qué importante. Sí, y es bien difícil poder guiar a estos niños, ¿no? Entonces lo que hacemos es orientarlos, canalizarlos, orientar a los papás, porque a veces llegan conmigo y con nosotros índigos, y pues empezamos a hablar con ellos, empiezan a sentir mejor, pero los papás continúan con el mismo sistema educativo y se sienten luego pues confundidos porque no saben qué hacer, y luego, Azul, pero ¿cómo hago? Si en mi casa, pues bueno, mira, tú continúa con tu línea, ¿no?, con la que estás. Pero sí es muy sumamente importante que los padres y los maestros los detecten y sepan cómo canalizar y cómo ayudar, cómo orientar a estos niños, ¿no? Muy bien, ahorita regresando del corte te voy a hacer otra pregunta, claro, para que sí, las personas que nos escuchen sepan diferenciar del déficit de atención al índigo. Claro, para que les quede así como que bastante claro, pero nos vamos a ir a una pausa. ¿Qué te parece si ponemos de Mika, de We Are Golden? ¿La ponemos? Y ahorita regresamos en el corte, estamos platicando con Azul Santoyo, terapeuta índigo y cristal, y también con Gaby Mata, niña índigo, y con Kitty Bracho, astróloga de cabecera de aquí de tu radio online. Así que ahorita regresamos, esto es El Espacio de Lorna, yo soy Lorena López, no se despeguen. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Yeah. down at heart to the knife. I did it again now, got it all wrong, but it felt so right, I can't believe it. No more mistakes, that went on for too long, wish there was a way I could delete it. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. ¿Ya lo aprendí? Sí, ¿verdad? Es que, lo siento, lo escuchas, tenía la duda si había aprendido o no el micrófono, pero ya estamos de regreso en El Espacio de Lorna a través de tu radio online. Hoy estamos hablando acerca de los niños Índigo y Cristal y tenemos a Azul Santoyo, a Gaby Mata, niña Índigo, y a Kitty Bracho también, quienes pues están haciendo de este gran programa pues una guía para todos los que son a lo mejor Índigo, que nos están escuchando y no tienen idea o sospechan de alguien por ahí o a lo mejor piensan que son y no son. Entonces, vamos a saber cómo vamos a diferenciar un niño que tiene déficit de atención o que es hiperactivo con un niño que realmente es Índigo. Okay, un niño con características Índigo diagnosticado con déficit de atención, ¿qué pasa con ellos? Son niños que si están en la escuela, que para ellos un método tradicional, como había mencionado hace rato, pues no les funciona. Necesitan, aprenden muy rápido ellos, muy muy rápido. Entonces, si ya aprendieron algo, ellos no necesitan que se lo estén repitiendo como merolicos. Entonces, se distraen muy fácilmente. Si ven un árbol por la ventana y ven los pajaritos, se ponen a pensar ellos, ¿qué pasaría si el árbol está de cabeza y entonces el nido cómo estaría? Y empiezan a crear y su imaginación empieza a volar. Obviamente para la maestra tiene déficit de atención. Exacto. Lo que pasa es que ellos van más adelantados, ¿no? Y vaya, su mente ya avanzó, ya evolucionó. Claro. Con un niño que realmente tiene déficit de atención es porque tiene algún problema, que le falta oxígeno al nacer, que al sacar un electroencefalograma, que es ahora sí que un mapa del cerebro, cómo están sus vibraciones, etcétera, sí. Pues ahí aparece como con alguna deficiencia, ¿no? Sin embargo, los niños que son Índigo y están diagnosticados con déficit de atención o hiperactividad, pues no los van a, no va a aparecer absolutamente nada en un electroencefalograma, perdón. Uh-huh. Ahora, ¿por qué son hiperactivos? Porque tienen demasiada energía. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Pues ponerlos actividades, pero actividades no agresivas, porque se vuelven más agresivos. Uh-huh. Por ejemplo, para ellos es buenísimo el yoga, es buenísimo el tai chi. Artes marciales se recomienda, pero ya después de los 5 años, porque los ayuda también a tener una, ¿cómo se llama? Disciplina, ¿no? Sí. Cuando son más pequeños y si no están bien canalizados, se vuelven muy agresivos, porque son más fuertes, uh-huh, tanto energéticamente como físicamente, ¿no? Otra de las actividades, por supuesto, meditación, porque ellos traen una conexión muy fuerte con la naturaleza, con Dios, uh-huh, también con la naturaleza. Sí. Se recomienda muchísimo llevarlos al bosque, al campo, al parque de perdida, uh-huh, aunque sea el camellón aquí en la Ciudad de México. Sí. Donde haya muchas plantitas, por lo menos. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Animales, etcétera, ¿no? Otra de las características del humanista, por ejemplo, si los mandan a hacer las habitaciones mamás, uh-huh, y si se les distraen, porque encontraron algo interesante y se sientan y ya estaban tendiendo la cama, pero apareció un libro y se ponen a ver el libro de qué estaba hecho, un folleto, pues ya se le olvidó hacer la habitación. Sí. Entonces van a pasar otras 2 horas y el niño no va a hacer nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un niño muy distraído, le encanta conocer, le encanta aprender. Son devoradores de libros la mayoría. Entonces, pues bueno, aquí más bien hay que motivarlos de alguna manera con lo que más les guste, uh-huh, que de hecho te podría decir que el 90% o el casi el 99% son tecnológicos. Sí. Porque saben más de tecnología y de una computadora que cualquiera de nosotros, ¿no? Sí. De hecho, pues bueno, conozco una niña Índigo que a los 2 años ya usaba perfectamente el PowerPoint. Y pues ahorita que tiene, bueno, más bien a los 12 años ya te hacía presentaciones completas de PowerPoint Publisher. Y pues bueno, ahorita ya está haciendo videos, ya tiene 13 años, ¿no? Y no nomás ellos, o sea, todos traen una conexión impresionante con lo que es la tecnología. Sí. Viene una era tecnológica, aquí Kitty lo sabe perfectamente, uh-huh, muy, muy avanzada, ¿no? También, bueno, hace rato comentábamos, los índigos reaccionan muy fácilmente y más rápidamente a una sanación holística que a una alópata. ¿Qué es una sanación holística? Por ejemplo, flores de Bach, sí, aromaterapia, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los aparatos SQ, los aparatos, uh-huh, Live, lo que es la Universal Calibration Lattice, perdón, que es el manejo de energía, el Reiki. Uh-huh. Se sanan más rápido porque son más en cuerpo energético que cuerpo físico. Sí. Entonces, bueno, esa es una forma de diferenciarlos. Lo disperso y brincar de un tema a otro también, uh-huh, es característica del índigo humanista. Pues de todo queremos hablar, sí, queremos, claro, que de todos se enteren. Sí, sí, sí, lo entiendo perfectamente. Sí. Así es. Ay, no, y bueno, y también digo, no, bueno, aparte de que en este programa vamos a hablar de los índigo, también vamos a hablar acerca de los niños cristal, porque así de es. Ellos se sabe muy poco realmente. Si, exacto, se sabe poco, correcto, entre comillas, de los índigo, de los cristal, pues todavía se es. Se sabe mucho menos. Es mucho menos, pero así para es. Esto, yo creo que nos vamos a ir a otra canción para darles un respiro, para que estén en contacto con nosotros. Y vamos a poner algo de amor. Traje algo de María Carey, de I Want to Know What the Love Is. A ver si la tiene por ahí mi señor productor, ¿sí? Para que la pongamos. Es muy bonita versión de la canción original de Foreigner. No sé si la recuerdan. Ahorita la vamos a escuchar. Ahorita la vamos a escuchar y espero que les guste, así que no se despeguen. Estamos platicando con Azul Santoyo, terapeuta índigo y cristal. También tenemos a Gaby Mata, niña índigo, y a Kitty Bracho. Yo soy Lorena López, no se vayan. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Thank you. gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm colder. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Estamos de regreso en tu radio online. Yo soy Lorena López, este es El Espacio de Lorna. Y ahora voy a empezar al revés. Estamos con Kitty Bracho, con Gaby Mata y con Azul Santoyo, hablando de los niños índigo y de los niños cristal. Y bueno, ahorita fuera de corte mencionaste algo, Azul, que me llamó la atención, que decías que calibras a tus pacientes. Ah, sí, claro. Ajá. ¿Cómo los calibras? Bueno, una calibración es así como los autos, uh-huh. Seguro han escuchado, es que lleva mi auto a calibrar. A calibrar. Cuando los llevas a calibrar es para que queden al centavo, como diría mi abuelo, ¿sí? ¿No? Sí. Los seres humanos igual. Uh-huh. Al calibrar a una persona, equilibras tu cuerpo físico, mental, emocional, espiritual y otros cuerpos que tenemos, uh-huh. como el ego, por ejemplo. Y obviamente al calibrarte, pues liberas energía de frustración, karmas incluso de vidas pasadas. Al momento de calibrarte también potencializas dones y talentos, te sanas en todos los cuerpos y por supuesto tu presente y tu futuro pues empieza a tornar perfección, ¿no? Entonces, si comentábamos de los índigo que son más receptivos a este tipo de, sí. de sanaciones y vaya, al momento de calibrarlos, pues todos los que están digamos como bloqueados, uh-huh. más bien como no, que están bloqueados, sí. al momento de hacer una calibración empiezan a desbloquearse, pero de inmediato empiezan a ver, empiezan a sentir. La mayoría de los índigos tienen contacto con seres, ya sea ángeles, con seres espirituales, con seres de, ¿cómo se llama?, de la naturaleza, uh-huh. que elementales les sí. llaman, hadas, duendes, uh-huh. gnomos, etcétera. O llegan a ver incluso espíritus, tienen contacto sí. con espíritus también. que es otra de las características, ¿no? Y lo que hace la calibración, pues, es ayudarlos otra vez a desbloquearlos y no es nada más para los índigo, uh-huh. Es para que ellos vienen, como mencionábamos, para una nueva era, ¿no? Todos podemos llegar a tener la frecuencia vibracional que el planeta Tierra se está sacudiendo y del cual estamos entrando, y la frecuencia vibracional de los índigo. Para lograr esto, pues obviamente tenemos que desbloquearnos, sí, y quitarnos todo esto. Al momento de calibrar a una persona que no es índigo, empieza a entrar a la frecuencia también índigo, sin ser necesariamente índigo, pero con todas las aptitudes y actitudes y dones y talentos, pues, que también ellos tienen, ¿no? Que claro, todos, unos son mente matemática, uh-huh, unos leen la mente, otros mueven objetos, no todos son exactamente igual. Hay otra característica, más bien otra clase de índigo del que no hemos hablado, que es el, sí, artista. Uh-huh. El artista, pues, trae una, todo lo que es belleza, le encanta estar rodeado por la belleza, baile, canto, actuación, música, y son los nuevos artistas que vienen a la Tierra, ¿no? Incluso yo les digo a las mamás de los artistas, sí, que no les compren instrumentos, que se los renten, porque primero, sí, van a querer aprender guitarra y al rato, claro, trompeta y al rato flauta y al rato batería, y hasta más o menos la edad de 18 años se van a definir por el instrumento y se van a hacer, sí, especialistas, y bueno, van a ser unos maravillosos artistas, ¿no? Como los verdaderos ángeles, van a tocar, cantar, bailar, etcétera, ¿no? Que son también de las actividades, pues, que se recomiendan para los índigo. Así es. Ay, qué hermoso, ¿no? Y qué tema tan extenso, francamente, de, sí, la verdad, de, sí, los índigo. Y aquí Gaby alzó la mano cuando dijeron artista. Cuéntanos, Gaby, ¿qué es lo que te gusta a ti de la música? Pues me gusta cantar y tocar el piano. Y, por ejemplo, ¿algún compositor que te guste mucho? Pues me gustan mucho como Diego Torres, uh-huh, Alex Sintex, Alex Ubago. Ah, ya no me acuerdo cómo se llama este compositor, se llama Alex, no sé qué, que canta Celebra la Vida. También me gusta Armando Manzanero. Uh-huh. Ah, mira. Sí, romántica, sí, claro. Sí, luego cuando mi mamá me recoge de la escuela, pues también me apoya a la vecina a recogerme. Es que un día que me recogió, pues ella tiene una hermana llamada Olga. Entonces me preguntó qué tipo de música me gustaba y ya le empecé a decir todas y me dijo sí, como que a ti no te deben de gustar esas músicas, que te deben de gustar ahorita las modernas de niñas, así como la esta de esta nueva telenovela, ¿qué? ¿Patito Feo? Sí. No, ¡újole! ¿Por qué? No, está bien lo que te gusta. Sí. Oye, ¿y qué te gusta más, tocar, bailar, cantar o te gusta hacer de todo? Pues me gusta más cantar y mi mamá es mucho de baile. Del baile. Y pero así tu artista favorito, así el que dices, yo voy a ver su concierto, quiero todos sus discos. Pues mi artista favorito es Diego Torres. Diego Torres. A ver si tenemos por ahí Color Esperanza para ponérsela, para ponérsela en el corte. No hay amigo que no conozca, que no le guste. Sí, es, yo creo que de las favoritas de, sí, de todos, Color, sí, Color Esperanza. ¿Y cantantes mujeres, te gusta alguna? Pues me gusta Ana Cirre, uh-huh, Ay, pues no me sé los nombres de las, ajá, demás. Bueno, pero también tienes algunas por ahí. Sí. Favoritas. Oye, qué bien, pues ya a un día que te animas, pues nos cantas algo. Digo, ahorita no, digo, cuando estés lista, pues ya te traes así una pista y nos cantas, ¿cómo ves? Digo, si tú quieres. Que no, pero aquí nadie te ve. No te preocupes. Aquí nada más te vamos a aplaudir. Eso, bueno, es lo que vamos a hacer. Sí, porque somos aquí también muy musicales, créeme, ¿eh? Sí. Ahí se pone rojita. Sí. Sí. Son súper sensibles. Bueno, los cristales ni se diga, ¿no? Pero los índigos, sí, son sumamente sensibles. Incluso el ver noticieros les afecta muchísimo. Les llega a alterar el sistema nervioso. Y luego llegan a caer con el psiquiatra, porque aparentemente se alteró, sí, mentalmente no. Lo que pasa es que no soportan estar a esa frecuencia, ¿no? todo lo que sea guerras, todo lo que sea violencia, les afecta, no lo toleran, no lo soportan y sí llega a afectar al cuerpo físico, ¿no? Lo que mencionaba aquí Gaby, que uh-huh. es muy cierto, son bien románticos. Bueno, sí. Llegan a llorar hasta por ver algún comercial sensible sí. que toque las fibras. Y la música clásica del New Age les fascina. Mozart es uno de sus favoritos, Beethoven. La música clásica, como bien lo dijo Gaby, el piano uh-huh. es uno de los instrumentos que más gusta a los Índigo. No necesariamente, pero sí llama mucho la atención. Y incluso se ponen a jugar las Barbie, perdón, ya dije una marca. No importa. Ah, okay. No te preocupes. Poniendo música clásica. Ajá. Les fascina. Y al poner, sí, al poner Mozart, al poner Chopin, Vivaldi sobre todo y Mozart, los ayuda a memorizar más rápido todo lo que estén estudiando. Ese es un buen tip para los índigos con déficit de atención. Y una sí. vela amarilla, incienso de jazmín. Y bueno, los ponemos a estudiar. Así sí, con eso ya le hicieron. Yo creo que más que estudiar, yo creo que dan una repasadita y ya, ¿no? De hecho, sí, sobre todo vienen a recordar uh-huh, más lo bien. Que ya traen en la conciencia. Sí, sí, es lo que. Una o dos leídas y ya lo hiciste. Sí, ¿cómo te van los exámenes hablando de eso, precisamente? Pues es que en mi escuela anterior, sí me iba bien, sacaba 8, 9, 10 y a veces hasta 7 y 6. Pero ahorita como que el nivel está muy bajo, la maestra está muy mal porque normalmente unos sacan, si reprueban, otros sacan 6, 7 y otros de 8 para arriba. Pero aquí como todos ya están sacando de 6 para abajo, ni uno más, ni un punto más. Y yo creo que es la maestra o la escuela, sí, el nivel. Eso sí, claro. Y de las materias de matemáticas, biología, español, ¿cuál te gusta más? Pues la que más me gusta es español. ¿Y por qué? ¿Te gusta escribir, aprender de la gramática? Pues me gusta español porque escribo. Luego así. Luego como que se me hace más fácil para estudiarlo, porque normalmente en todas las materias nada más le doy una o dos leídas o a veces hasta tres y ya me lo aprendí. Pero perfecto. Con español me doy como casi siempre una. Es más rápido para ti. Sí. Español. Qué increíble. Fíjate que de hecho es otra de las características sí. de los índigo, cualquiera de la clasificación uh-huh. que sean. Tienen una fuerte necesidad de plasmar sus sentimientos y sus emociones, ya sea por medio de la música, uh-huh. de la escritura o de la pintura. Eso es algo también que traen. Muy fuerte. Sí. Son grandes artistas. Sí, muy, muy talentosos cada uno de ellos. Así y ahora es. Cambiando un poquito de tema para que nos expliques, ¿qué son los niños cristal? Ok, como habíamos mencionado, el índigo viene a revolucionar, ¿no? Uh-huh. A romper esquemas sí. y entrar a una nueva frecuencia, ¿no? El índigo viene a abrirle camino al cristal. Uh-huh. Hay muy pocos cristales, de hecho más conozco yo dos, chiquititos. La más grande tiene 3 años y una bebita de 7 meses. Uy. No, miento, son 3. Hay otro niño de 4 años. El cristal es el maestro. El cristal viene a enseñarnos. El cristal son niños que tienen una impresionante capacidad de amar y de dar amor. Ay, qué bonito. Son sanadores por excelencia. También hay 4 clasificaciones del cristal. Son mal diagnosticados también con autismo porque son niños que leen la mente. Entonces no necesitan hablar. Claro. Y como no necesitan hablar, pues ¿para qué hablo? Si ya le estoy leyendo la mente, ya le estoy contestando, sí. ¿no? Pero sí. pues humanamente no puede ser posible. Posible, claro. Entonces están uh-huh. diagnosticados como vaya. Lo que es autismo, ¿no? El cristal, bueno, el índigo, su aura es azul índigo. El cristal, su aura es como si fuera un cristal, es muy cristalina. El riesgo que corre el cristal es de que es un, por lo mismo que su aura es cristalina, es camaleónico. Suele imitar a quien está en su entorno. Entonces, si están en un entorno agresivo, ellos lo potencializan. Sí. Si están con una persona amorosa, pues igual lo va a potencializar, ¿no? Exactamente. Ah, sí, uh-huh. Son mucho más sensibles todavía y ellos son los maestros, como te decía, ¿no? Vienen a enseñarnos cómo amarnos. Eso es lo que viene a ser el cristal. El cristal, sus ojos son todavía más profundos y son muy sabios. Traen una conexión con Dios muy, muy fuerte. Entonces vienen a guiarnos, ¿no? ¿Por qué apenas están haciendo? Pues bueno, si nos está costando trabajo entender a los índigo y todavía no se pueden romper los viejos esquemas, pues imagínate un cristal, ¿no? Claro. Es más difícil todavía entender, más difícil de comprender. A mí me ha tocado mamás que llegan y con sus bebés y me dicen, oye, ¿qué, cómo lo ves? ¿Es índigo o es cristal? Ay, ojalá no sea cristal porque hoy es más difícil. Oye, pues es un ser más evolucionado y maravilloso. Lo difícil es de que tú puedas entenderlo. No es que el niño sea difícil, ¿no? Entonces, sino que sepan. Yo creo que lo principal es que sepan cómo amarlo. Exactamente. Para dejarlo fluir. Dejarlo fluir, exacto. Y no bloquearlos como han sido bloqueados los índigo, ¿no? Así es. Y por ejemplo, adultos cristal todavía no hay. No, no hay. Nada más índigo. Nada más índigo, sí. O sea que digamos que están naciendo apenas todos los cristales. Sí, de hecho, bueno, el cristal más grande que conozco es mi mamá, que no, perdón, el índigo, índigo más grande que conozco es mi mamá, o sea, es genético. De hecho, no pueden tener como un aliciente para los papás de los índigo, de los cristal, no puede nacer un niño índigo si no es pre-índigo, por lo menos la mamá o el papá. No puede ser un niño cristal si los papás no son índigo. O sea, vaya, ya tienen que tener cierto grado de evolución de conciencia para que puedan llegar estos niños, ¿no? Entonces tampoco se me asuste, no es tan difícil entenderlo, solamente hay que saber un poco de lo que son, aceptarlo, entenderlo y empezarlo a aplicar, ¿no? Claro. Es muy padre que ellos mismos se sepan y se reconozcan, porque cuando entramos a terapia y ellos se dan cuenta lo que son, y se dan cuenta que no están locos, que no están solos, que hay muchos como ellos, se empiezan a sentir mejor, empiezan a potencializar sus dones y talentos, que bueno, es parte de lo que es la terapia, ¿no? Desbloquearlos y que ellos empiecen a reconocerse, aceptarse y a cumplir su misión, porque todos traen misiones padrísimas, ¿no? Igual con los papás, cuando saben qué son sus hijos, de dónde vienen, qué vienen a ser, pues los papás entonces empiezan a entenderlos mejor, o tratan al menos, ¿no? Y al tratar de entenderlos mejor, pues viven en una unión familiar en más armonía, con mayor paz, mayor comprensión y entendimiento, que bueno, es de lo primero que vienen a romper ellos viejos esquemas familiar, de que aquí se hacen las cosas porque soy tu madre, porque soy tu padre, ¿no? No, aquí ya es con amor, ¿no? Claro. Por aquí tengo un comentario de Bobby que dice, yo conozco gente adulta cristal, son muy amorosos, la mayoría están pasados de peso y son sumamente empáticos y caritativos, muy sensibles. Es lo que nos dice Bobby. Cristal, no se han registrado adultos cristal, quizás, yo creo que más bien serán índigos humanistas o serán índigos artistas. Pero características de cristal, de hecho, pues bueno, en diferentes corrientes y religiones, incluso astrológicamente, pues se sabe que van a empezar a llegar ya hasta que la nueva era ya esté. ¿Podríamos hablar presente después de 2012? ¿Podría ser? Acuérdate que te platiqué que los niños cristal, en realidad, yo no tengo detectados niños cristal. Están naciendo exactamente, y van a nacer una buena generación de ellos, precisamente a partir de este año, o empezaron a nacer el año pasado. Yo creo que hay exploradores cristal. Son niños que no tienen muy baja una tolerancia hacia lo que es la violencia. Entonces, el mundo todavía no está preparado, sobre todo porque se vienen etapas críticas donde los niños índigo y los adultos índigo van a tomar el liderazgo. Este va a ser, en los próximos 3 años, va a ser su momento de tomar el liderazgo, de definirse y saber cuál es la línea, a qué vinieron y a completar su misión. Y van a ser, ya saben que hasta el 2012 realmente es una etapa de caos. Una etapa de caos donde los índigo tienen un papel protagónico. Los cristal, que yo sepa, realmente no hay. Yo les llamo exploradores cristal. Puede ¿no? ser que son los que primeros, Bobby se ¿no? refiera a algún explorador cristal por ahí. No, porque tendría meses. Sí. Entonces, lo siento, Bobby, pero no. Bobby, yo creo que es un índigo y aparte con algún tipo de otro tipo de características, seguramente debe ser un signo de agua. Debe de ser, además, con una posición planetaria en el cuadrante de servicio dentro de una carta astral y determinadas características, porque sí existen gentes así, amorosas, caritativas, humanistas, desarrolladas, ¿no? Pero eso no quiere decir exactamente, precisamente, que sean exploradores cristal. El explorador cristal por eso es autista. No tolera la violencia con la que se vive hoy en día. Y por eso se encierran en sí mismos dentro de su autismo. Son extremadamente inteligentes. Efectivamente, parece que no se comunican. Lo que pasa es que ellos sí traen muy desarrollado el don de la telepatía, ¿no? Sí traen una comunicación impresionante con lo que son seres vivos, seres los animalitos, todo este mundo que ellos van a crear como propio, ¿no? Entonces, no, para mí yo creo que son exploradores cristal los que ya existen ahorita. A lo mucho han de tener un año, dos años. ¿No? Y son exploradores. Yo no creo, yo el cristal va a llegar precisamente una vez que esta etapa de caos haya abierto las conciencias y la Tierra ya se encuentre vibrando a la nueva frecuencia y hayamos dado ese maravilloso salto cuántico hacia la siguiente dimensión. Qué extraordinario. Bueno, se abrió ya el portal para este salto cuántico precisamente el 9 de septiembre del 2009. Efectivamente, pero no se logró el salto cuántico. No, estamos en entonces, seguimos trabajando para poder lograrlo, ¿no? Así es. Así es. Y pues bueno, vamos a escuchar a Diego Torres para mi querida Gaby. Esta te la dedicamos a ti. Y ahorita regresamos para seguir platicando con Azul, con Gaby y con Kitty Bracho. Así que si tienen más preguntas, chicos, anímense, por favor, porque ahorita se quedaron como pausados, ¿no? Pero ahí están, aquí veo. El total que nos está escuchando, ahorita se los enseño y ahorita regresamos. Esto es El Espacio de Lorna, yo soy Lorena López, no se vayan. Estás escuchando El Espacio de Lorna, no te vayas, seguimos con música y entrevistas. Cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sentirás que el alma vuela

a llorar, el querer pronto puede acabar. El amor no conoce final, es que todos sabemos querer. Pero poco sabemos amor. Gracias. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Estás escuchando tu radio online.net. Esto es El Espacio de Lorna y yo soy Lorena López y estamos platicando acerca de los niños índigo y de los niños cristal. Estamos con Kitty Bracho, astróloga. Estamos con Gaby Mata, niña índigo, próxima artista internacional, cantante. Y estamos con Azul Santoyo, que es terapeuta para los niños índigo y los niños cristal. Y bueno, hablando, regresando a los índigo, terminando ya con el tema de los niños cristal, es, por ejemplo, un adulto índigo, ¿cómo se puede dar cuenta que lo es? Okay. Porque, digo, de los niños pues es más fácil, entre comillas. Sí, por supuesto. Saberlo. De hecho, mira, hay varias características del adulto índigo. Normalmente en la infancia, a nivel escolar, les costó mucho trabajo adaptarse. Una de dos, o se aislaban completamente, eran niños muy solitarios, niños muy humanistas, o siempre fueron el líder, el niño problema porque tenía déficit de atención o tenía hiperactividad. Son adultos que ya han llegado a tener contacto ya sea con seres del espacio, con, que bueno, son más conocidos como extraterrestres, sí, con también seres de luz, con ángeles, con guías espirituales, maestros ascendidos, etcétera. Con seres elementales también, tienen mucha curiosidad por saber no nada más de su mismo sexo, sino también de, bueno, no del sexo opuesto más bien, sino del mismo sexo, aunque no necesariamente tengan alguna desviación sexual, ¿no? Como comentamos hace rato, muchos ya comen carne, ¿no? Sí, pero obligados. Obligados, sí, yo recuerdo, incluso he visto algunos que de chiquitos me comentaban, incluyéndome, masticaba la carne porque si no te la comes no te puedes parar, ¿no? Pero es una asquerosidad, pero lo sacas, ¿no? Y en la servilleta. Sí. Es una de las características, ¿no? También dentro de las características de los adultos índigos son devoradores de libros, o les encanta saber de conocimientos ya sea o espirituales o de investigación o todo lo que sea místico, escuelas iniciáticas. Vaya, siempre se han expresado también, ya sea por medio de lo que es la escritura, las artes, pintura, literatura, todo esto, ¿no? Les gusta escribir libros a muchos de ellos. Otra característica de los adultos índigo son delgados, la mayoría. Les gusta, normalmente son líderes o son reconocidos a nivel social o laboral, etcétera, pero para que sus amigos son contados, aunque lo sigue muchísimo la gente, ¿no? Otra de las características de los adultos índigo, pues es que ven cosas que van a pasar, o fueron amigos imaginarios los que tuvieron, aunque en realidad no eran amigos imaginarios, en realidad sí tenían contacto con seres. Una característica, y que ahorita me recordó acá nuestro productor, muy fuerte, es que tienen muy desarrollada la energía, tanto la positiva como la negativa. Es decir, si llegan a tener o pasar algún coraje con alguna persona y llegan a sentir ira, cualquier emoción discordante, pues ellos la van a lanzar contra la persona y sin saberlo. Y si se ponen a observar, les pudieron haber sucedido cosas y fuertes o graves, o incluso causar hasta la muerte, al enemigo. Sí. Sin saber ellos lo que están haciendo. Es involuntario lo están haciendo. Es involuntario a nivel mente humana. Ajá. Pero a nivel subconsciente, pues sí se sabe lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben cómo canalizar, no saben cómo cómo pueden ellos controlar todo este nivel de energía tan fuerte que traen. Otra de las características es que, por lo mismo, eso es a nivel negativo, pero a nivel positivo, si quieren algo, siempre lo van a lograr. Uh-huh. Si se enfocan en lo que quieren, siempre lo van a traer, porque como son más energía, pues lo atraen y lo materializan, ¿no? Más características del adulto índigo, pues siempre le ha gustado como el deporte de alto riesgo, les fascina. El gocha, la tirolesa, trepachanga, rapel, todo lo que sea, la velocidad, esa es otra de las características también del adulto índigo. Les encanta estar rodeados de belleza también. El contacto con el cosmos les llama mucho la atención, el cosmos, la naturaleza, o sea, son similares a las características del niño, ¿no? Nada más que, bueno, en el adulto, en el niño más bien no se identifica lo que hablábamos de la sexualidad, y en el adulto sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya tiene una sexualidad desarrollada. Otra característica, pues son más afines hacia lo que es la comida, por ejemplo, asiática, más especialmente japonesa, no china, porque no les gusta la carne, ¿no? Los tés, mucho les encanta todo lo que es la herbolaria, les gusta más sanarse con tecitos, con remedios caseros, el remedio de la abuelita. Son muy despistados para lo que es la medicina, de que cada 8 horas te lo tienes que tomar. Sí. Se les pasa, se les olvida, y se toman el tecito y ay, ya me siento mejor, y se recuperan más rápido, ¿no? Esa es otra de las características del adulto índigo. Hay mucha frustración en ellos, porque como no se saben lo que son, no se reconocen, hay mucha frustración. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los diagnostican con trastorno bipolar? Quiero tocar ese tema, ¿no?, en específico. Porque entran en depresiones muy fuertes, muy grandes, porque no están realizando, no están cumpliendo su misión. Entonces hay una frustración de que no me siento yo, no siento que estoy haciendo lo correcto, porque no saben hacia dónde se tienen que dirigir, porque la sociedad los orilló a esto, ¿no? Entonces, ¿por qué entran en manía, entre comillas, porque su capacidad intelectual y su nivel, vaya, de inteligencia es mucho más avanzado? Por eso es de que ahí entran en manía y entonces te resuelven fórmulas matemáticas y físicas en un 2x3, ¿no? Sí. Y están muy alegres, muy dinámicos, porque esa es la naturaleza del índigo. Por eso al niño lo catalogan como hiperactividad. O sea, ya es su naturaleza. Entonces, ¿qué pasa con el adulto? Se siente frustrado, pues entra en ¿cómo se llama? Aparentemente en la característica del trastorno bipolar, ¿no? ¿Por qué los catalogan como esquizofrenia? Uno de los clientes que tengo, que de hecho tiene un potencial impresionante y un IQ muy alto, sabe cómo funciona la mente humana, imagínense. Sabe cómo funciona la mente humana. Y siempre lo han tachado de loco, ¿no? Estás esquizofrénico, tienes ¿cómo se llaman? Paranoia. Vaya. Un montón de trastornos le han diagnosticado, pasado por N1000 psiquiatras, y casi todos los adultos índigo han pasado por psiquiatra, la mayoría. ¿Por qué a él lo catalogan así? Pues porque él ve la Matrix, es un joven, él va en la universidad, entonces ellos están viendo los seres elementales, están viendo los seres espirituales. Entonces, como ya es adulto, evidentemente no le creen nada. Entonces, alucina, es alucinación, o sea, tu mente está creando cosas que no existen, ¿no? Cuando la realidad es que sí existe. Entonces, ¿qué pasa cuando caen con un terapeuta que los canaliza y los guía? Pues entonces empiezan a entender qué son y quiénes son. Exacto. Y a dónde son. Entonces ya la esquizofrenia se fue, el trastorno bipolar se fue, dejan de incluso de estar medicados, ¿no? Para mí es importante mencionar esto, también trabajo con apoyo de un psiquiatra reconocido, que cuando caen conmigo con esos trastornos y que están medicados a la par, porque es un psiquiatra que, vaya, estudió psiquiatría y maneja los medicamentos, pero cree en todo esto. Entonces juntos, cuando ya es un caso fuerte que está tomando medicamento, pues lo sacamos más rápido, ¿no? Entonces dejan de tomar los medicamentos y empiezan ya a trabajar, pero a desarrollar sus dones, talentos y a cumplir su misión, que es lo más importante, ¿no? que empiezan a ver, que vienen a hacer dentro, perdón, de la terapia, pues también va a sonar un poco de que azul, que se te tomó antes de entrar, o que se fumó, que se metió, pero se hacen... Nada más, exacto. Se hacen saltos cuánticos dentro de la terapia. Vamos por niveles también, hay quien entra más rápido a hacerlo, hay quien nos tardamos un poquito más. ¿Qué es un salto cuántico? La persona, aclaro, no es hipnosis, no es regresión, es... No se interfiere con la mente humana, que es peligrosísimo y no se debe de hacer, porque interviene uno con el libre albedrío, que es tan sagrado que ni Dios Padre se mete con él, ¿no? Un salto cuántico es que él mismo es el propio espectador de qué fue en vidas pasadas o de dónde viene. Muchos índigos ya no vienen reencarnados de la Tierra, vienen de otras constelaciones, vienen de Pléyades, vienen de Orión, vienen de Sirius también. Y algunos tienen la conciencia todavía de que vienen de sus planetas, ¿no? También se puede ir a vidas futuras para ver qué vienen a hacer. ¿Por qué? A mí, cuando me preguntaste de que por qué empiezo con esto, una de las cualidades por las que con las que vine, que yo decía, bueno, ¿y cómo me va a servir esto? Es que me empiezo a dar cuenta que yo detectaba en los niños y en los jóvenes qué venían a hacer o de dónde venían. Por ejemplo, un chiquito, bueno, más bien un jovencito de 13 años, sin conocerlo llego yo y empiezo a ver cómo, no me preguntes, solo sé que lo veía, como decía aquí nuestro querido productor, no me preguntes cómo, yo solo lo sé, ¿no? Porque ya lo traes en la conciencia. Y yo veía que este niño estaba en la Atlántida, pero que lo veía como haciendo cosas, experimentos científicos, pero relación a los alimentos. Entonces le digo a su mamá, tu hijo viene a estudiar algo de ingeniería, pero relacionada con los alimentos, o químico, biólogo, algo así. Ay, ¿cómo sabes? Porque aparte estábamos en un funeral. Y yo, pues es que no sé, se lo vi. Entonces dice, sí, es que eso viene a estudiar, dice que viene a ser ingeniero, dice que quiere ser ingeniero, pero que quiere ver cómo la humanidad se va a alimentar más sanamente, ¿no? Entonces eso se me daba más sobre todo con los niños y con los jóvenes. Dije, pues creo que por aquí está la misión que tengo que cumplir, ¿no? Por algo me dieron ese claro. don, ese talento, ¿no? Así. Qué importante. Es. Y bueno, ¿cómo lo fuiste desarrollando tú? Cuando te diste cuenta que eras índigo, empezaste a leer, pero tú ya traías como Gaby algunos dones ya desarrollados, o se fueron desarrollando conforme... No, de nacimiento ya traía algunos, que de hecho se bloquearon de formas fuertes, porque no nada más fue a nivel social, sino cosas que llegué a ver y no se pueden ver a simple vista con los ojos humanos, espeluznantes para mí en ese tiempo, que yo ya no quería ver, y de hecho por eso también uso lentes, ¿no? Porque los ojos son parte del tercer ojo, parte de la videncia. Entonces, es gran parte de mi falta de visión, ¿no? Poco a poco se ha ido quitándose, cada vez he visto más. Yo desde que tenía, desde que tengo memoria, he tenido contacto con seres, incluso del espacio, con algunos seres de luz, sobre todo. Y posteriormente, luego un bloqueo muy grande, muy fuerte. Caigo también con psiquiatras diferentes. Sí, es también clásico, ¿no? Pero desde que tengo 7 años yo ya escuchaba programas de paranormales y leía libros relacionados a las escuelas iniciáticas. Bueno, a mí me llamaba mucho la atención todo lo místico y todo lo que son los seres elementales, todo lo de los celtas, egipcios, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, pues desde esa edad, pues yo empecé a estudiar y a leer, y había cosas. Un día me encuentro yo con un masón, con el grado más alto que hay, y estábamos hablando de libros, yo no sabía que él era masón, y le menciono un libro que se lee en escuelas iniciáticas, donde hablan de las 7 leyes universales. Me dice, ¿cómo que ya lo leíste? Y yo, sí, yo tenía 18 años. ¿Y le entendiste? Y yo, pues eso creo. ¿Y qué entendiste? No, pues yo entendí que la ley de la vibración, y es que ahorita pues la ley del secreto está en su auge, ¿no? Que es el momento que se destape todo esto. Entonces me dice, niña, no puede decir si ese es de un grado 18. Y yo, pues bien, ¿no? Yo, pues quiero saber más, ¿no? Claro. Siempre una sed de querer saber, y entre más sabía, yo veía que menos sabía, ¿no? O sea, yo solo sé que no sé nada, me pasaba mucho. Después, pues sí caigo, para que yo empezara a darme cuenta de cuál era mi misión, caí en crisis muy fuerte, caí en problemas incluso de salud muy fuertes, y ya me habían dicho seres como Rosalba, que comentaba aquí Kitty. No, Gaby. Ay, Gaby. Uh-huh. Que bueno, ella no tenía el gusto todavía de conocerla, uh-huh. pero alguien que se dedica a cosas similares. Y entre otras personas, incluyendo Kitty, también fue de las que me dijo, aquí está tu misión. pues vaya, yo me dedicaba a otras cosas, nada que ver con esto, como que tampoco luego lo creía yo mucho. Y al momento que yo empiezo a darme cuenta y me decían, si no cumples tu misión no te va a ir bien en nada, no te va a ir bien en el amor, no te va a ir bien en la economía, no te va a ir... Y yo decía, bueno, ¿por qué tantas microempresas ponía uh-huh. y no funcionaban? ¿Por qué? Porque por ahí no era mi camino, por ahí no era mi misión, ¿no? Entonces Kitty como que fue la que cerró con broche de oro, diciendo, mira, la economía la tienes en esta casa, tú vienes a servir, vienes a ayudar, ¿no? Yo, pues sí, es cierto, ¿no? Entonces cuando caigo por tercer año consecutivo en problemas de salud graves, así de internamiento, de urgencia y pues casi librándola, gracias a Dios, pero pues todo eran pruebas, ¿no? Como mencionaban hace rato, el planeta está entrando en crisis, pues sí, pero la crisis ya se la oportunidad, lo decía el sabio de Einstein, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí me pasó exactamente igual, entonces, y no a mí, a toda la gente, ¿no? De las cosas más fuertes que pasa el ser humano es donde más aprendemos. Sí. Entonces es cuando yo digo, bueno, okay, ¿qué he pasado conmigo? ¿Qué fui en mis vidas pasadas? ¿Qué estoy pagando? Porque yo sentía que era karma, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezo a ver mis vidas pasadas, ¿qué fui? Y empiezo a comprender y entenderme. Digo, ah, okay, ya entendí, tengo que cumplir mi misión. Entonces uh-huh. empiezo yo a meditar, empiezo a conectarme en aparatos cuánticos, empiezo yo a hacer una introspección en mí misma y a darme cuenta, a reconocerme y aceptarme, porque eso es lo principal, mi mente humana, y acá no me va a dejar mentir, choca mucho con mi espiritualidad, de que la espiritualidad me muestra que aquí está el camino, pero la mente humana... Se te pone el freno, ¿no? Sí, dicen por ahí unos amigos que se llama la loca, cuando entra la loca y te toca la puerta. Entonces, pues como que no me dejaba, ¿no? Hasta que llega un momento que me decido yo a parte de mi misión es dar a conocer los conocimientos que yo tengo y empezar a compartir, y pues me doy cuenta que es con los índigo, ¿no? Uh-huh. Entonces pues en eso estamos trabajando, ayudando a los índigo, orientando a los papás, a los maestros que se acercan con nosotros, pues nos encantaría tener una escuela para ellos, ¿verdad? Uh-huh. Tanto para los niños como para los maestros. Sí. Así es, tenemos uh-huh. proyectos ya con un equipo maravilloso que se está formando, incluyendo Kitty. Uh-huh. Y pues sobre todo los niños, ¿no? Que sepan que no están solos, los jóvenes también, uh-huh. que no son bichos raros, que sí. no están locos, igual los adultos, que no están perdidos, que sí. todavía tienen la oportunidad de realizarse y cumplir su misión. ¿No? Pues ahorita regresando del corte, me gustaría que nos hablaras un poquito de las flores de Bach, un poco de la medicina, como tú quieras. ¿Sí se puede? Sí, claro que sí. A mí de flores de Bach no le sé mucho, te hablo más bien de la de magia de los aromas. Perfecto. Sí, sí. Ok, de la magia de los aromas. Claro que sí. Entonces, ahorita regresamos, esto es el espacio de Lorna a través de tu radio online. ¿Qué nos vas a poner, señor productor? Black Eyed Peas, I Got a Feeling, ¿y qué más? ¿Nada más? Ahorita va a programar alguna otra canción, así que por favor no se despegue. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Tonight's gonna be a good night.

Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Ya me he dado cuenta que me malviajo. saco con tus amigas. Que me aburro en las reuniones de escuchar siempre la misma canción. Que si Roxana cortó con el novio y que Sofía el coche chocó. Que Priscila está depre pues la dieta no funcionó. Si me quieres así, yo podría seguir. Yo no voy a cambiar para ti. Si mi delito es roquear, me declaro culpable, mi amor. Y si me quieres así, yo podría seguir. Yo no voy a cambiar para ti. Si mi delito es roquear, me declaro culpable, mi amor. A misa, ni le importa que se va a poner hoy. Que todo el día piensa en chicas y en las noches toca rock and roll. Si mi delito es rockear, si mi delito es rockear, si mi delito es rockear, si mi delito es rockear, si mi delito es rockear, si mi delito es rockear, si mi delito es rockear, si mi delito es rockear, si mi delito es rockear. Me declaro culpable, mi amor. Culpable soy yo. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Soy Gaby y estamos y estoy en el programa de Lorena y en la estación de tu radio online y estamos aquí con Azul, Lorena y Kitty, que ahorita no está, y con Ángel, nuestro productor, ¿verdad? Sí. Así es. Y bueno, déjenme decirles que ahorita en el corte Gaby nos hizo un caballito muy bonito. Se los voy a enseñar. ¿No se los puedo enseñar? Este no porque no le salió. Pero a ver si se alcanza a ver el caballito. Espero que la luz del foco no me lo haya saturado, pero ojalá que se vea el caballito para presumirles. Está muy bonito. Sí, está muy bonito y está perfecto. Está perfecto, exacto. Sí. Ah, mira, creo que no se alcanza a ver porque estamos viendo la repetición de la imagen. Bueno, pues ya luego se los enseñamos mejor. Ahí. Okay. Ah, mira, aquí Ángel les va a poder enseñar el caballito. Ahí se los va. Quisiera comentarte, claro, mientras lo ven, Lore. Uh-huh. Dentro de las características, así a grosso modo, sí, tanto de adulto, esto sobre todo es de adulto índigo, poseen una fuerte y profunda mirada, tienen una excelente vista o son excelentes observadores. Uh-huh. Frecuentemente poseen habilidades extrasensoriales como videncia, telequinesis, telepatía, premoniciones o una fuerte intuición. Tienen una excelente memoria, pero solo para lo que les conviene. Siempre se preguntan, que esto también es característica de los niños, el por qué y para qué de todo. Tienen la sensación de que simplemente saben las cosas, también característica de los niños. Han tenido vivido experiencias místicas profundas, lo que comentábamos, contacto con seres espirituales, ángeles, guías, protectores, elementales, etcétera. Bueno, lo de los dibujantes también lo habíamos comentado. Inventan cosas nuevas, tienen ideas geniales también. Son visionarios, son futuristas. Tienen una fuerte necesidad de expresarse en imágenes también. Posee una gran iniciativa. Les satisface mucho más la posición de líder o de autor. No les gusta seguir a otro. Poseen fuertes valores como la libertad, el respeto, la felicidad y el amor. Lo cual se deja ver cuando se sienten invadidos, presos, oprimidos o maltratados. y se expresan con rebeldía, retando, con poca tolerancia y con una voluntad tan fuerte que los hace indomables. Por eso dicen que no te puedo decir nada, eres insoportable, ¿no? Sí. En realidad es porque no toleran la injusticia, ¿no? Son muy humanistas, soñadores, muestran una gran nobleza, ternura, amabilidad en situaciones dolorosas. Bueno, gusto por temas espirituales, por supuesto, sí, por el universo, apasionamiento por los animales, ¿verdad? Por la naturaleza en general. Y pues bueno, las personas a su alrededor pueden sentirse que son o dominados por él, o su presencia y palabras surten un efecto tranquilizador. Tienen muchísima energía y pareciera que nunca se cansan. Pero esta energía puede ser tanto física como mental, como espiritual también. Sí. Pueden tener un comportamiento que pareciera temerario también. Suelen ser líderes de algún grupo de escuela, de trabajo o comunidad. Y bueno, las otras que ya habíamos comentado, ¿no? Así me decías es que platicáramos un poquito de la aromaterapia, la magia y de sus aromas. Así es. Así sí, es. Sí, sí. Porque la verdad, por ejemplo, digo, para que la gente entienda de manera sencilla, si alguien empieza a oler un incienso, por ejemplo, de canela, tiene ciertos sentimientos, tiene cierta tranquilidad, tiene ciertas sensaciones. Pero ahora, cuando ya lo aplican a una terapia, debe de ser completamente... yo creo que debe de abrir más hacia la percepción de los aromas. Por supuesto. Los aromas, vaya, es una de las herramientas, así como la cristaloterapia también, que muy fuertes, que nos mandaron para ayudarnos a nosotros a tener un equilibrio y una estabilidad tanto emocional como mental y física, ¿no? Todos los aromas tienen influencia en nosotros de alguna u otra manera. Por ejemplo, el patchouli, que es muy conocida, o el almizcle, ¿no? Ayuda a tener pues un apetito sexual, digamos, más fuerte, atraer a la persona. Las rosas, por ejemplo, nos ayudan a sentirnos con más amor. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nos ayudan a sentirnos más en armonía. Como te comentaba hace rato, el jazmín, para cuando va uno a estudiar. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener una mayor conciencia. Incluso para meditar, el jazmín es muy bueno también, ¿no? El sándalo, pues nos ayuda, y la mirra, a tener un mayor contacto al momento de meditar. Nos ayuda a tener una mayor apertura, ¿no? Hay incluso mezclas de aromas que podemos hacer, por ejemplo, con tu signo zodiacal, con tu ascendente, con tu signo lunar, que son, por supuesto, 100% personalizadas. ¿Para qué te van a servir? Para que tú te sientas bien, tanto física como mental, como emocionalmente, como espiritualmente, ¿no? Estas se aplican, obviamente, a nivel campo áurico. Y si tienes fisuras en el aura, pues se va cerrando. ¡Ah, qué bonito! Hay aromas que, de hecho, te protegen. Hay aromas que te ayudan a hablar en público. A las ventas, por ejemplo. La gente que se dedica a las ventas y que luego le da un poquito de temor. O, ¡ay, cómo le voy a decir! Les ayuda a tener éxito, por ejemplo, en esto, ¿no? Hay aromas que traen suerte. Aromas para protegerte. Nos ayudan porque van directamente a, obviamente entra por el olfato y de ahí se va al cerebro, a la mente. Lo piensas, lo sientes, entonces lo manifiestas, que de hecho es como actúa la ley del secreto. Exacto. ¿No? Primero lo tienes que pensar, luego lo tienes que sentir. Y ya posteriormente lo manifiestas. Lo materializas, lo manifiestas, así es. Que por eso también lo negativo se da, ¿no? Porque el problema no es que pienses con cosa mala, sino que ya lo sientes. Lo sientas. El miedo, ¿no? Que es lo principal. Cuando tú tienes miedo de se va a romper, se rompe. Así es. Ajá, es por supuesto. Simple, te vas a caer, pues se cae, pues chamaco, pues cómo. Sí. Ya lo están decretando. Exacto. Así es. Sí. Incluso todo lo que tiene que ver con el tener miedo a las enfermedades, o por ejemplo el rencor, que es la enfermedad más fuerte que de hecho por eso la gente se cura, ¿no? El cáncer viene del rencor, viene de sentirte víctima, de coraje, de odio hacia los demás. Así es. ¿Por qué? Por ser es una enfermedad tan fuerte y con medicina alternativa se sanan. Porque la gente empieza a conocerse más bien a sí mismo, empieza a entender qué está pasando consigo mismo. Primero que nada en la terapia pues les enseño a amarse a sí mismos, ¿no? Y cuando se empiezan a amar y se respetan, y entonces empiezan a dar lo que ellos son, porque no puedes dar algo que no tienes. Exacto. empiezan a sanarse, uh-huh, incluso de cáncer o de sida, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que el hombre creó las enfermedades. Exacto. Uh-huh. No Dios. Todo se psicomatiza, ¿no? Así es, uh-huh, así es. Como tú decías, el temor sí existe y tiene entidad, uh-huh, así como cuando uno hace una oración a la deidad en la que, uh-huh, tú creas, y ese Dios voltea y posa su mirada en ti y te escucha, uh-huh, y te ayuda, te protege, te guía, etcétera, también el temor. Uh-huh. Entonces, entre más miedo tienes, más se apodera de ti y cada vez el miedo es más fuerte, ¿no? No voy a pasar este examen, pues si nunca lo vas a pasar, ya te dio miedo. Exacto. Uh-huh. No me va a ir bien, tengo muchas deudas, no encuentro trabajo, pues no lo vas a tener porque te estás programando. Ahora, es fácil quitar en realidad un pensamiento negativo, un patrón mental, porque son patrones mentales. Uh-huh. Igual las enfermedades no son hereditarias, lo que se hereda es la forma de pensar. Uh-huh. Sí, es, no sé, por ejemplo, si tu abuelita tuvo diabetes, no, pues que cuídate porque tu abuelita te va a dar diabetes. Obvio, te va a dar, ajá, diabetes, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo aplicamos aquí la aromaterapia? Uh-huh. Pues en el momento que tú ya sabes qué es lo que quieres. Entonces empiezas a tener un aroma que te ayude a ti, por ejemplo, a no tener pensamientos negativos. Uh-huh. ¿Qué va a pasar si eres una persona negativa? Pues lo que tú quieres va a ser más fácil que lo alcances o que, uh-huh, lo logres, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué puedes quitar el estrés con aromaterapia? Porque el sentido del olfato al llegar a tu mente, al pensarlo, va a tu sistema nervioso directamente, que es lo que ocasiona el estrés, uh-huh, la angustia, la ansiedad. Uh-huh. Paranoia, todo eso, pues vienen del sistema nervioso. Uh-huh. Y entonces empiezas a bajar el, digamos, nivel de ansiedad, el nivel, uh-huh, de estrés, entonces te empiezas a sentir mejor, te empiezas a sentir en armonía, te empiezas a sentir en paz, ¿no? Incluso a veces estamos muy acelerados y ni cuenta nos damos y nos empieza a doler la cabeza, ¿no? Exacto. Te aplicas, uh-huh, la aromaterapia, por ejemplo, incluso a veces hasta del signo, ¿eh? Uh-huh. Sin que sea un aroma especial para tu ti. Tu propio. Uh-huh. Así, de repente, ¿cómo te sientes después de una hora de estar platicando? ¡Ay, bien! Ya se me quitó el dolor de cabeza. Sí, los aromas son algo maravilloso, que de hecho pues lo usaban desde los egipcios, uh-huh, ¿no? Incluso a nuestro amadísimo maestro Jesucristo, uh-huh, pues, le regalaron los Reyes Magos mirra. Mirra, uh-huh, ¿no? Precisamente. Así es. Sí. O sea, todos los aromas nos inducen a tener ciertas emociones, uh-huh, a quitar temores, a traer cosas que queremos, ¿no? Por ejemplo, hay una combinación de aromas que, bueno, en realidad lo que yo manejo no es tanto aromaterapia en sí, es la magia de los aromas. ¿Por qué? Porque se aplican posiciones de luna, días de la semana, posiciones planetarias para que tú puedas crear horarios. Uh-huh. Hay horarios para traer el amor, hay horarios, uh-huh, para traer el dinero, hay horarios para traer la suerte, uh-huh, hay horarios para retirar cosas negativas, por, exacto, ejemplo, ¿no? Hasta para hablar con los ángeles, ¿no? Por supuesto. Dicen que es a las 11:11 de la mañana y a las 11:11 de la noche. 11:11 de la noche yo no lo recomiendo, es sumamente peligroso. 11:11 de la mañana. De la mañana, sí. Ajá. Y el mejor horario es a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. 11:11 ya no hay seres de luz. Uh-huh. Entonces, sí, se les manifiestan, pero... ¿De otra forma? Los seres... No, se pueden manifestar, uh-huh, como ángeles. Ah, ok. Pero nunca te van a decir lo que tienes que hacer en realidad porque son seres oscuros. Entonces, uh-huh, sí, mucho cuidado con hacer trabajos y meditaciones después de las 10 de la noche. Qué importante saberlo. Así es. Entonces, todo eso se les, ajá, enseña también, uh-huh, dentro de las sesiones de las terapias, ¿no? Así es. Tengo aquí una pregunta de Natasha. Bueno, es un comentario y una pregunta. Ajá. Dice, la hija de una amiga estaba jugando a que no tenía un pie y hace unos días se lastimó su pie y le dio una infección muy fuerte. Una señora le dijo que inconscientemente decretó eso. Por ¿Será supuesto. Verdad? Sí, es 100% real. Uh-huh. Incluso, seguramente también es índigo porque fue muy rápido en la manera, uh-huh, en que ella lo manifestó. Sí. Se lo, uh-huh, lo atrajo más rápido que una persona normalmente, normal, ¿no? Uh-huh. Sí, por supuesto. Una chiquita índigo, que la amo muchísimo, comentaba de que qué se sentirá traer yeso. Entonces, de repente, uh-huh, sale de la escuela y pum, se dobla el pie. Igual como a los 10 días, uh-huh, toma el yeso, ¿verdad? Entonces, uh-huh, no se fracturó, no se esguinzó, uh-huh, pero se fisuró la ay, ¿cómo se llama? El cartílago del crecimiento, imagínate qué peligroso, ay, y ¿no? tan chiquita, sí. Sí, no, no, a los 6, uh-huh, años. Sí. Entonces, pero ella ya lo venía decretando. Todo lo que decretes, absolutamente todo, lo vas a materializar. Uh-huh. No importa si sea bueno o malo, como les decía, el problema no es pensarlo, El problema es sentirlo. Exacto. Porque entonces ya cuando lo atraes, ¿no? Sí, ya se ven con la venda, pues no. Exacto. No. Y así también es. Nos dice Natasha que si le puedes repetir para qué es el sándalo. Ah, claro que sí. Con mucho gusto, Natasha. El sándalo te ayuda para tener y elevar tus estados de conciencia y también para tener una mejor relajación. Hay signos del zodiaco que llevan sándalo en sus uh-huh. esencias, porque en las esencias para, más bien los aromas que son para los signos del zodiaco llevan combinación de varios y llevan cantidades específicas. Uh-huh. De hecho, se va a impartir un diplomado de la magia de los aromas, se inicia el 20 de febrero, y van a ser 8 sesiones de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en donde se les va a enseñar para qué sirve cada aroma. Recetario de magia, uh-huh. por supuesto, sí. Bueno, más bien recetario mágico, uh-huh. cómo pueden crear ustedes sus propios aromas. También son aromas de los altares, le llaman, uh-huh. que son aromas para meditar, son aromas para protección, para abrir el tercer ojo, por ejemplo, uh-huh. para activar tus chakras también, uh-huh. o equilibrarlos, porque a veces hay algunos, sobre todo el primero, que de repente se expande mucho y de repente no hay nada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues nos ayuda a equilibrar también los aromas. Entonces, va a ser en la colonia del Valle. Ah, perfecto, sí, para que nos des todos los datos para las personas que nos están escuchando. Por y además supuesto. Nosotros publicarlo a su claro. vez también. Incluso les tenemos una super promoción. Los que hagan su pago por anticipado van a recibir su carta astral hecha por Kitty Bracho. Ah, qué bien. Qué bien. Ah, sí, porque mucha gente también ha querido sacar cita con Kitty y que no sé qué, y que los teléfonos, así entonces... Es. O sea, matan dos pájaros de un tiro. Así es. ¿Algún correo electrónico, teléfono para que se inscriban? Claro que sí. Uh-huh. El correo electrónico es, así como suena, azul índigo. Uh-huh. A ver, para... Lo voy a anotar yo también al mismo tiempo que claro las que demás sí. personas. Para azul que quede índigo aquí. 09. Sí. Azul índigo 09 arroba hotmail uh-huh. arroba hotmail .com. En Facebook me encuentran como Azul Santoyo Aldaiturriaga. Azul Santoyo uh-huh. Aldaiturriaga. Ajá. Y el teléfono es el celular 5550 uh-huh. 57 sí. 86 uh-huh. 58. Y el teléfono en donde se imparte el diplomado es el 5524, que también ahí tengo un consultorio. Ah, perfecto. 65-63. 63-24-65-63. Perfecto. Así es, a sus órdenes. Uh-huh, ahí lo tenemos para las personas que tienen preguntas o que han estado escuchando el programa, porque aquí los estoy viendo, pero pero nada más, no sé por qué no hablan ahora sí. Bueno, Nati sí ha estado participando. También por acá claro. María de Lourdes, nada más mandaba saludos. Laura Martín también. Vitinello, que nos escucha desde España, también saludos. María de Lourdes, Mariana... también manda saludos y dice, ay, sí es cierto, de todo lo que estamos comentando. Así es. Ay, los datos de Azul están saliendo en la pantalla. Gracias. Ustedes los pueden ver por ahí, en la parte de arriba. Ustedes van a ver los datos, como salen ahí unas letritas verdes, para que mientras seguimos platicando, pues tomen nota. Y bueno... Claro que sí. Nos vamos a ir a un corte porque ya tenemos que dejar ir a nuestras invitadas porque ya Gaby ha de estar cansada también, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Un poquito? Un poquito. Bueno, entonces ahorita regresamos. Por favor, no se despeguen. Esto es El Espacio de Lorna a través de tu radio online. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Aún de que mis labios son motor para arrancar. El espacio de Lorna. Estamos de regreso en tu radio online. Yo soy Lorena López, este es el espacio de Lorna. Y por aquí María Lourdes se defiende y dice, es que estamos mudos escuchando porque está muy interesante. Dice, mientras aquí estamos todos en el trabajo escuchando y les manda, bueno, Lourdes nos manda un beso a cada una de nosotras. Sí, para allá, para donde está. Un abrazo de luz para Lourdes. Y me parece que ya, esos son hasta ahorita los comentarios. Natasha ya no dijo nada más. No, ahí está. Y ahora sí, pues para cerrar, despedir el programa, para que descansen, porque sí fue una plática bastante entretenida, interesante, y sobre todo que aprendimos todos, cada uno, de cosas acerca de los índigo también, para que la gente pues crea más, que sepa que hay cosas alrededor que a lo mejor ellos no ven, pero que existen y que están ahí, entonces para que estén preparados, porque a lo mejor próximamente pues también lo pueden ver. Es correcto, no porque no lo veas, no quiere decir que no exista. Así es, para que quede para cada una de las personas que nos están oyendo, así que hablen ahora o callen para siempre, porque ya se van a despedir nuestras invitadas. Y bueno, Kitty, algo con que quieras cerrar, porque tú estuviste calladita todo el programa. Bueno, es que yo traje Azul precisamente sí. Para eso. Yo les voy a recomendar que chequen en videos, en la parte de videos de tu radio online. Hay una plática que yo les di sobre todos estos cambios astrológicos que se están viniendo, que nos están anunciando este camino hacia la transformación, ¿no? Donde yo les decía que ahí es necesario hacer un trabajo individual para que nosotros, los que somos naturalitos, terrenales, como diría yo, estemos conscientes de lo que está sucediendo y que podemos trabajar para elevar nuestro nivel vibracional. Entonces, vean ahí en videos, la plática se llamó Camino a la Transformación, hablo mucho de qué se va a venir para el 2012, de estos cambios que se vienen dando astrológicamente y de qué es lo que podemos hacer, ¿no? Sí. Y entonces, ya después de ver ese, vuelven a ver este programa para los niños índigo, los niños cristal, que ya son los niños que vienen, pues vibrando a esta nueva vibración a la, y dimensión a la cual vamos a entrar, ¿no? Yo le llamo cambio vibracional porque no todos estamos preparados para escuchar que vamos a dar un salto cuántico y vamos a cambiar. Entonces, bueno, pues hay que estar listos, hay que estar preparados. Vean el programa otra vez, el de Camino hacia la Transformación. Vean nuevamente este programa. Y a los que se quedaron con las ganas de saber cómo se llevan con la pareja, sí, vamos a organizar otra visita aquí a tu radio online. Y entonces ya les prometo que les vamos a hablar de compatibilidades y de con qué signo si me llevo, no me llevo, y cómo a través de la carta astral podemos llegar a nosotros a conocer cuáles son nuestras debilidades y fortalezas en una relación de pareja. Ay, eso está muy interesante. Entonces, sí, pero se los vamos a apartar el tema. Perfecto. Para otro día. Y hoy qué bueno que levantó tanto interés esto, y yo les sugiero que bueno reciben revisen el archivo de videos que hay en tu radio. Así es. Para que lo puedan ver. Y la gente que, si alguien de Morelia que nos está viendo. Sí, que digan. El día 13, es viernes 12. Es viernes 12. El viernes 12 voy a estar en Morelia en la Casa de las Musas, dando una conferencia sobre la compatibilidad y los signos del zodiaco. Y ese va a ser a las 8 de la noche. presten atención porque vamos a estar en radio todo el día anunciando a qué horas va a ser la conferencia, cómo se va a dar, la Casa de las Musas es, hay mucha información sobre el tema. Y al día siguiente, en el mismo lugar, la Casa de las Musas, a las 12 del día, se va a dar un pequeño curso de introducción a lo que es pues esta milenaria y maravillosa ciencia que yo amo y disfruto y vivo al día con día, que es la astrología. Así es, y que está por ahí encima de nosotros todo el tiempo. Así es, dicen por ahí que como es arriba es abajo, ¿no? Ajá, así entonces, es. Entonces, alguna conexión debemos de tener. Exacto. De hecho, es una de las leyes universales. Así es, precisamente. Así es. Y pues bueno, como dicen en todos los programas, por ejemplo, Gaby, algo que quieras, con lo que quieras despedir el programa, decirle a todas las personas que nos escuchan, o a lo mejor hay otros niños que se identifican contigo, dejarles algún mensaje. Bueno, pues quisiera decirles que como Azul nos platicó de algunas personas que dijeron que se sentiría traer un yeso, ¿qué pasaría si me rompiera la pierna y luego y más tarde pasó? Pues yo les diría que no se pregunten o no jueguen o no piensen nada de eso si no lo quieren vivir y que gracias por invitarme. Ay, cuando quieras venir, cuando quieras cantarnos alguna de tus canciones, porque compone, aparte Gaby, entonces cuando tú quieras y estés lista, le dices a Kitty para que vengas y nos cantes una canción. ¿Cómo ves? Bien. Sí, porque además, por ejemplo, Ángel tiene un programa en el que lanzan a nuevos grupos musicales, ya sean de rock o ya sean de alternativo, entonces también podemos lanzar a Gaby, ¿no? Perfecto. ¿Cómo no? Así cuando ella quiera, aquí que se traiga su tecladito y la grabamos en vivo. Sí, no te chives, así nadie te ve, no te preocupes. Están del otro lado, están lejos, no te preocupes. Sí, y bueno, Azul, también para que, con algo que te quieras despedir, porque bueno, contigo vamos a seguir platicando más programas más adelante, no, claro, va a ser la única vez que vengas, va a ser más. Para, muchísimas gracias. Pues nada más, me resta decirles que honro a todas las personas que nos están escuchando y es un placer. Gracias por abrir estos espacios y estos temas, darlos a conocer. Es momento, como lo comentaba mi querida amiga Kitty, de que esto se abra, ¿no? Y se dé a conocer. Y pues que bueno, que no se desesperen si tienen a algún conocido, amigo o usted mismo. Sí. Esto no es casualidad, no hay casualidades ni coincidencias, existe el destino. Y pues que estoy a sus órdenes. Y pues namaste para todos. Ay, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y pues bueno, el programa todavía no se termina. Nosotros seguimos, pero bueno, nuestras invitadas se tienen que retirar. Así que nosotros vamos a seguir este programa con algunas reflexiones. Y bueno, vamos a escuchar un poco de más música en lo que nos despedimos. Y esto es El Espacio de Lorna a través de tu radio online. Así que no se despeguen. Thank you.

Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Y bueno, quiero agradecerles a todos los que han estado en sintonía conmigo el día de hoy, hablando con Azul y hablando con Gaby. Realmente una experiencia fantástica y maravillosa para nosotros, porque nos iluminaron este jueves a pesar de la lluvia y de todo lo que está pasando en el clima allá afuera. Pues realmente ha sido fantástico para nosotros esta experiencia de platicar con un adulto índigo y con una niña índigo como Gaby. Pues realmente nos ha iluminado y sobre todo nos ha dado más conocimiento de qué son estos niños, para qué vienen y hacia dónde van, y sobre todo de las cosas que tenemos que aprender pues de cada uno de ellos, porque todos los niños siempre nos enseñan algo diferente. Y pues qué maravilloso que también pues una niña índigo nos traiga pues un poco más de fe y conocimiento en lo que es pues nuestra conexión con la naturaleza, nuestra conexión con el universo y evidentemente el respeto hacia la deidad, hacia el Dios en el que ustedes crean. No sé si tenemos algún comentario por ahí. No, ¿verdad? No hay comentarios. Yo por acá pues le mando muchos saludos a Mariana, también le mando muchos saludos a Lourdes, a Chelly y a cada una de las personas que me han estado escuchando a lo largo del programa. Y bueno, por acá tengo a la mascota de la estación, a Kaylee. Aquí está conmigo. Estamos muy contentas porque Kaylee también tuvo su sesión con su plática con Gaby, porque ella se puede comunicar con los animales y parece que lo que Kaylee expresa en su lenguaje perruno es que le gustan las galletas. Le gustan las galletas para perritos. Así que si ustedes a lo mejor tienen este don y no lo han desarrollado, pues es cosa nada más de que se la crean y de que lo sepan canalizar hacia el lugar que ustedes lo deben hacer. Y bueno, vamos a leer una frase de Gandhi. Y bueno, hoy tenemos varias frases que son francamente importantes para que ustedes las lleven pues a lo largo de su vida, a lo largo de sus carreras. Y esta frase es de Gandhi y dice así: Señor, ayúdame a decidir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humanidad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla. Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla. No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a ti mismo y a no juzgarme como a los demás. No me dejes caer en el orgulloso si triunfo, ni en la desesperación sin fracaso. Más bien recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Esta frase la dijo Gandhi. Y es para que cada uno de nosotros, con las experiencias y con las vivencias que tenemos cada uno de los días y por sobre todo por las cosas que luchamos, pues tengamos también la humildad de reconocer nuestro éxito y que tengamos también las fuerzas necesarias para tratar de alcanzar cada uno de nuestros sueños. Así es como hoy queremos hacerles extensivo para cada uno de ustedes que es importante que con cada cosa que nosotros tenemos, pues nosotros reflexionemos. Y bueno, hoy tenemos diferentes frases y diferentes reflexiones. Y bueno, si tú estás escuchando el programa, pues es también importante que sepas que los abrazos son importantes. Y fíjense, ya que se acerca esta fecha del 14 de febrero, pues qué más importante que saber abrazar a todos los demás y a la gente que te rodea, porque se ha comprobado que todos necesitamos contacto físico para sentirnos bien. Una de las formas más importantes del contacto físico es el abrazo. Cuando nosotros tocamos y nos abrazamos, llevamos la vida de nuestros sentidos y reafirmamos la confianza en nuestros propios sentimientos. Algunas veces no encontramos las palabras adecuadas para expresar lo que sentimos. El abrazo es la mejor manera. Hay veces que no nos atrevemos a decir lo que sentimos, ya sea por timidez, porque los sentimientos nos abruman, y en esos casos se puede contar con el idioma de los abrazos. Los abrazos, además de hacernos sentir bien, alivian el dolor, la depresión y la ansiedad, provoca alteraciones fisiológicas positivas a quien toca y a quien es tocado. acrecienta la voluntad de vivir a los enfermos, pues debes saber que 4 abrazos al día son necesarios para sobrevivir, 8 para mantenerse y 12 para crecer como personas. Así que quien nos brinda un abrazo, pues nos da protección. Nos sentimos protegidos y es importante para todos, pero es lo más importante para los niños y los ancianos, quienes dependen del amor y de quienes nos rodean. Los abrazos nos dan seguridad. Todos necesitamos sentirnos seguros. Si no lo conseguimos, actuamos de forma ineficiente y nuestras relaciones interpersonales se declinan. La confianza. La confianza nos puede hacer avanzar cuando el miedo se impone a nuestro deseo de participar con entusiasmo y en algún desafío de la vida. Nos dan fortaleza. Cuando transferimos nuestra energía con un abrazo, aumentan nuestras propias fuerzas. En la salud. El contacto físico y el abrazo imparten una energía vital capaz de sanar o aliviar las dolencias menores. También la autovaloración. Mediante el abrazo, nosotros podemos transmitir un mensaje de reconocimiento al valor de la excelencia de cada individuo. Así que un abrazo hace y dice muchísimo. Abraza a tu amigo, abraza a tu ser querido, abraza a tus niños, abraza a tus viejos y abraza a tu mascota. Por eso tenemos aquí a Kaylee. Y este abrazo que nosotros les mandamos, como dijo hace ratito mi querida Azul, entonces les mandamos un abrazo de luz a cada uno de ustedes a través de tu radio online. Y bueno, por acá tengo un comentario que dice... ¡Ay! Dice, qué lindo el perrito que anda leyendo contigo las frases en la compu. Dice que está, que parece que está poniendo atención. Y dice que que lo que estamos hablando acerca de los abrazos está buenísimo. Pues sí, porque realmente de 4 a 2 abrazos al día se necesitan para ser felices. Así que pues trata de abrazar a cada una de las personas que están a tu lado y a tu alrededor. Y sobre todo que sea un abrazo sincero, que sea un abrazo feliz y que sea un... abrazo pues que realmente te lleve pues a sentir y a dar satisfacción a todas las personas que te rodean. Y bueno, antes de que se acabe el programa, porque ya nos queda muy poquito tiempo, pues Kitty se tuvo que ir, pero nos dejó los horóscopos del mes de febrero, así que se los vamos a decir de una manera rápida para que no se nos termine el programa. Así que por favor, muy atentos, el signo de Aries. Así que, aunque en tu interior los deseos de salir a la conquista de nuevos romances y aventuras siguen latentes, las energías planetarias te advierten de ciertos peligros, sobre todo si ya tienes pareja o estás casado. Así que mejor prepárate a festejar el Día del Amor y la Amistad en compañía de todos tus cuates. Aquí también es posible que te sientas atraído por alguien que se encuentra dentro de tu círculo de amistades. Piensa dos veces lo que vas a hacer y no te dejes llevar por el impulso, porque podrías perder una buena amistad. Busca un poco de tiempo para estar a solas contigo mismo y reflexionar, sobre todo aquellas emociones negativas que aún albergas en tu alma y que solo entorpecen tu crecimiento espiritual. Es importante que cierres ciclos y concluyas trabajos pendientes para que, a partir de la entrada del sol a tu signo, se te abran nuevas oportunidades. Para el signo de Tauro. Este mes se pueden presentar algunos problemas que requieren tu atención dentro del hogar. Es importante que no los pases por alto y dediques tiempo y energía para solucionarlos. En el Día del Amor y la Amistad, que va a llegar el 14 de febrero, debes de organizar una fiesta donde puedas reunir tanto amigos, parejas y familiares. De esta manera tendrás a todos contentos. En el trabajo, aunque todo se mantiene sin cambios, podrás concretar algunos proyectos. Ponte las pilas porque después, debido a causas que no están en tus manos resolver, los asuntos podrían presentar obstáculos y demoras. No olvides que hay que tener los pies bien firmes en la tierra y que el trabajo duro será tu mejor herramienta para alcanzar el éxito. También se anuncia una gran actividad social y la llegada de nuevos amigos que sin duda contribuirán de manera positiva y tu manera de enfrentar la vida. Para los del signo de Géminis. La primera quincena te presenta una gran oportunidad para iniciar cualquier tipo de estudios, ya sean de capacitación profesional o cualquier otro tema de tu interés. También es buen momento para escribir y dar conferencias, hacer viajes cortos o largos. Profesionalmente y durante la segunda quincena del mes, las energías de los astros estarán ahí para apoyarte en cualquier decisión que tomes. El sol te impulsará para que puedas concretar algunos objetivos y, ¿por qué no?, recibir reconocimientos. Estos días estarás proyectando una imagen favorable y tendrás la oportunidad de reforzar alianzas y hacer nuevos contactos para el futuro, en donde hay que poner atención en la salud, en la de tus seres queridos como en la tuya. Así que cualquier síntoma de enfermedad deben de recurrir al médico. Para el signo de Cáncer. Espero que la celebración del Día del Amor y la Amistad contribuya para que puedas tener un mayor acercamiento con tu pareja, limando asperezas y que todo termine con un final feliz. Lo único que necesitas es buena voluntad y mucho, pero mucho amor. Si estás soltero, los encuentros amorosos y pasionales serán una promesa, pero debes de tener cuidado de dejarte arrastrar tus instintos. Tus sentidos sensoriales se encuentran vibrando más arriba de lo normal, así que no dudes que tengas algunas experiencias psíquicas. Tu intuición y percepción se agudizan, no huyas ni trates de ocultarlas, acéptalas como parte de lo que eres. Profesionalmente, los asuntos pueden desarrollarse muy lentamente, no permitas que esto te quite el sueño porque se trata de algo temporal. Para los del signo de Leo. Para festejar el mes del amor y la amistad, las condiciones planetarias no podrán ser mejores. Neptuno va a despertar tu sensibilidad, romanticismo y locas fantasías. Venus te permitirá gozar de la compañía de tu pareja en armonía. El Sol, pues, va a ayudar a tus emociones para que encuentren el equilibrio perfecto y Mercurio facilitará la expresión de tus sentimientos. Fantástico, ¿verdad? Pero eso no es todo, ya que las energías planetarias también te favorecen en las relaciones que tengas con tus socios, si es que los tuvieras. Y los solteros, sin duda, van a vivir algún encuentro romántico y tal vez vayan a poner fin a su soltería. Y a pesar de que todo suena maravilloso y no quisieras que hable de asuntos más terrenos, no debes descuidar ni por un momento tus responsabilidades en el trabajo, donde tal vez el ambiente se encuentre un poco tenso. Para el signo de Virgo, prepárate para que festejes el Día del Amor y la Amistad con bomba y platino. Los que tienen pareja, su relación estará cobrando una mayor intensidad a los que no la tienen. Se marca la posibilidad de dar inicio a un romance. Profesionalmente, necesitas toda tu concentración y comenzar a desarrollar métodos y técnicas que te permitan ser eficiente y que esto no va a depender solamente de que seas más productivo, sino que también cuentes con tiempo disponible para tus diversiones, pareja y romances, que no te puedes dar el lujo de ignorar o rechazar en este año, donde deberías de aprender a equilibrar tu vida emocional y combinarla con el trabajo. Ya verás que te da tiempo para todos si te organizas bien. En el terreno de la salud, este año será escenario perfecto para mejorar tus condiciones físicas a través de los buenos hábitos alimenticios y el ejercicio constante. Para el signo de Libra, hay que aprovechar que este es el mes del amor y la amistad, permitiendo que el ambiente impregne de buenos sentimientos y deseos todas tus relaciones, comenzando con los miembros de la familia, quienes son ahora los que más te necesitan. Se anuncian cambios y transformaciones dentro del hogar, que si no les prestas la debida atención ahora, después podrían convertirse en limitaciones para tu realización y en otras áreas. Afortunadamente, no todos serán responsabilidades, ya que la posibilidad de hacer realidad algunas de tus fantasías románticas comienzan a hacerse presentes en tu vida. No dudo que ya tengas a alguien en la mira, y si no, conozcas a alguien que despierte tu interés, pero cuidado, si se trata de alguien con quien trabajas, mejor piénsalo dos veces, porque este tipo de relaciones a la larga solo generan un montón de problemas. Para los del signo de Escorpión, este es un mes que siempre apunta hacia la importancia de quien tiene el amor en todas nuestras relaciones. En tu caso particular, se señalan eventos mágicos donde podrás gozar de la maravilla de sentirte ilusionado ante la perspectiva de un nuevo amor. Habrá sorpresas y romances inesperados y algunos cambios que no solo te motivarán a sentirte enamorado, sino que también van a exaltar tu creatividad e inspiración. En el hogar, Venus y Mercurio y el Sol se encargan de darte la oportunidad para conciliar viejas rencillas. Es posible que pueda ser el momento oportuno de dejar en el pasado situaciones que aún te hacen daño y a las cuales no tiene ningún sentido aferrarse. Selecciona algunos números para que comiences a jugarlos dentro del concurso de lotería, porque este año vas a tener suerte en los juegos de azar. ¡Híjole, para los escorpiones, eh! Hay que juntarnos con alguno y metemos un melate. Bueno, vamos con el signo de Sagitario, porque ya casi se acaba el programa. Sagitario, este mes del amor y la amistad llega con muchas sorpresas para subir tu ánimo. El Sol anuncia cambios en tu entorno y mejoran tus relaciones con hermanos y parientes cercanos y despierta tu creatividad. Venus anuncia la posibilidad de realizar algún viaje corto donde podrás gozar de compañía de tu pareja o bien que conozcas a alguien que despierte tu interés y Mercurio va a facilitar la comunicación o expresión de tus ideas y sentimientos, contribuyendo De esta manera, en que tu entorno se desarrolle un ambiente agradable, tus pasiones también se despiertan, demandando satisfacción con tu encanto, y no dudo que la consigas, sobre todo ahora que la sexualidad tendrá una cualidad más mágica que superficial. Profesionalmente, se abre la posibilidad de iniciar algún negocito dentro de posibilidades de dejarte un dinerito extra. Para el signo de Capricornio, es un mes y además va a ser extraordinario en lo económico. Se van a ver favorecidas todas las compras, inversiones o negociaciones encaminadas a incrementar tu capital, pero controla cualquier impulso por hacer gastos innecesarios, porque puedes necesitar de ese dinero más adelante. En el sentido práctico, es indispensable en los tiempos en que vivimos, y no te olvides de liquidar todas las deudas que tengas y ahorrar lo que puedas para cuando llegue el tiempo de las vacas flacas, no la pases tan angustiado. También se marca una buena etapa para realizar viajes de negocios con posibilidades de éxito. Los días también serán excelentes para compartir agradables momentos con la familia, parientes cercanos, vecinos, la pareja, e incluso se marca la posibilidad de tener un encuentro romántico. Lo único que debes de hacer es cuidarte de no iniciar o activar trámites de tipo legal. Acuario. Venus, en tránsito sobre tu signo, anuncia que pasarás uno de los mejores días del amor y la amistad, tal vez con una nueva ilusión o iniciando una relación. Es buen momento para concretar compromisos sentimentales, así que no te hagas del rogar y disfruta este, que podría ser uno de los mejores meses para los asuntos del corazón. Los casados tendrán que esforzarse un poquito más, ya que Marte, el planeta guerrero, andará haciendo de las suyas y al parecer anda buscando pelea, pero en tus manos está evitarlo. Para la segunda quincena deberás controlar esa compulsión tuya por las compras y aprovechar el tránsito del sol, que en estos momentos te marca un excelente momento para realizar inversiones o negociaciones que tengan la finalidad de incrementar tu capital. Y por último, ya para cerrar el programa, el signo de Piscis. Este mes sentirás una poderosa energía proveniente de una fuente superior que estimula tu creatividad y despierta cualidades psíquicas e intuitivas. No debes escapar de ellas o caer en la negación. Ese poder existe en tu interior y estás listo para comenzar a desarrollarlo. Solo tienes que incrementar tus momentos de meditación o bien irte a un retiro para que puedas abrir tus canales de energía y estar receptivo a los mensajes que te llegan del cosmos. Pasas por una etapa de expansión importante que debe de impactar positivamente todas las áreas de tu vida. El sol llegará a tu signo el día 18 del mes y vendrá acompañado de Venus, el planeta del amor. Se anuncian muchas sorpresas y tienes que prepararte para recibirlas, comenzando por tu imagen, una dieta, un corte de pelo o quizás un vestido o un traje nuevo. Y bueno, estos son los horóscopos del mes de febrero que les dejo a todos ustedes con mucho cariño Kitty Bracho. Y si ustedes no cacharon algo, pues lo pueden volver a leer o lo pueden volver a escuchar aquí en el podcast, en el video, o simplemente se van a la sección de horóscopos en la página principal de tu radio online, para que ustedes estén al tanto, porque cada mes vamos a tener los nuevos horóscopos de Kitty Bracho, porque ella, bueno, ya saben, es parte integral y es la astróloga de cabecera de aquí de nosotros, de tu radio online. Y bueno, ya se está terminando el tiempo de nuestro programa, así que pues debo de darle las gracias a todos y a cada uno de ustedes por habernos sintonizado, por estar felices en la plática que tuvimos el día de hoy, bastante extensa e interesante, hablando de los niños índigo y de los niños cristal. La verdad es que pues nos dejó bastante impactados, bastante contentos, y vamos a tener más pláticas de esta. Próximamente vendrá Kitty para hablarnos acerca de la compatibilidad de parejas. La próxima semana también vamos a hablar un poco más de los niños, de una escuela que se llama Guerreros del Sol, para que ustedes estén atentos y para que veamos cómo también canalizan a todos los niños, para que también tengan pues más percepción y estén más abiertos para poder lograr cada uno de sus sueños. Y bueno, sin más por el momento, pues yo me despido. Este programa fue El Espacio de Lorna a través de tu radio online, y por favor, debes de estar en contacto con nosotros. Puedes poner tus comentarios en la página y también puedes escribirme a lorena.lopez@gmro.com.mx, lorena.lopez@gmro.com.mx, y pues realmente los espero los espero la próxima semana con mucho más. Y pues que ustedes tengan un fin de semana extraordinario, maravilloso, que salga el sol. Se me hace que sí, que ya va a salir el sol mañana. Espero que ya se quede, que la lluvia, pues, que no nos afecte para las actividades que tenemos que hacer durante el día y que tengan un fin de semana extraordinario, como dicen, lleno de luz, de bendiciones, belleza, armonía, paz y amor. Que pues sus seres de luz y que sus ángeles también los acompañen. Yo soy Lorena López, los espero el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde. Le doy gracias a cada uno de ustedes y adiós. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de tu radio online y del Grupo Mexicano de la Radio Online.